Oye, no te vayas de mi vida, no me lleves la alegría que me diste con tu amor. Oye, no lastimes más mi herida. Mira bien que tu partida puede ser nuestro final. Sé que pronto volverás. Vas a sufrir cuando te encuentres separada de mí. Vas a llorar, pero será muy tarde ya. No te vayas de mi vida, no me lleves la alegría que me diste con tu amor.